para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pablo Alborán retrasa el lanzamiento de Vértigo. El próximo disco del cantante llegará a las tiendas y plataformas digitales poco después de lo planeado. Originalmente estaba programado para el 6 de noviembre, sin embargo, será hasta el 11 de diciembre cuando podamos escucharlo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.